Buen día, buen día, buen día. Esto es El Desconcierto, ya lo sabés, pero voy a abrir de manera diferente. No te voy a hablar ni de Milei, ni de los disparates que estamos viviendo en estos días. Te voy a hablar del primer encuentro regional de aperitivos de autor. ¿Por qué? Porque es el fin de semana que viene. Desde El Desconcierto estamos acompañando a la Asociación Prestadores de Servicios Turísticos para darle el último empujoncito a este encuentro. Para participar, ya te lo digo, tenés que inscribirte escribiendo a apresturaperitivos@gmail.com. Viernes 10 de mayo, a las 10 de la mañana, comienza. ¡Sarán! Puntual, se realiza el taller de bebida aperitiva. Se trata de aprender a hacer de manera casera un aperitivo herbal. Tomá. Habrá una parte teórica con información sobre plantas y su maceración para poder preparar un aperitivo personal, propio, ¿me entendés? Te dan una botella y elegís los sabores para armarlo y luego te lo llevas a tu casa. Desde las 12 estarán listos los punto aperitivo que te mencioné antes en lugares habilitados por Aprestur y el municipio. A las 16:04 de la tarde comienza la Feria de Productores y Afines en la Plaza Cacique Tulián de San Marcos y a las 19 se suma al escenario de la Plaza La Yuyera con música en vivo. A la tardecita también tendrás la posibilidad de salir de tapas o de aperitivos por los 9 punto aperitivos y después podés ir a cenar o arrimarte a la Casa Atelier de Jimmy Pereira, porque a las 21 comienza el paseo sensorial. Arte visual, poesía y música en vivo con degustación de vino especiado. El sábado todo arranca a las 10. También comienza puntual en ¿Qué parece? Y es el taller de comida aperitiva para elaborar tapas caseras con recetas sencillas, con ingredientes novedosos, para acompañar el aperitivo herbal. Incluye material teórico, recetas y degustación. Bueno, desde las 12 al mediodía estarán listos los punto aperitivo para que des unas vueltas probando. Te recuerdo que son 9 los lugares que participan del evento. A las 15, 3 de la tarde, salida en vehículos para asistir al tercer taller con la visita al predio Santo Remedio. Allí aprenderemos algo más sobre hierbas, plantas nativas y sus usos. Mirá todo lo que tengo de material para compartir contigo. A las 18:06 de la tarde podés ir a descansar un rato o seguir el periplo ingresando al Callejón de los Duendes o Túnel Vegetal y escuchar la lectura de un servidor sobre un escrito de Alejandro Raimond en la librería Siempre es Hoy. Recomendable conocer la librería Siempre es Hoy. Podés buscar un punto aperitivo cercano para disfrutar de un tentempié o seguir caminando por el callejón y llegar a Rancho Grande, que será punto aperitivo esa noche y que además en su salón central tendrá lugar el evento. ¡Qué lindo esto! Tendrá lugar el evento de cierre del encuentro. Con aperitivo, por supuesto, como no podía ser de otro modo. Aperitivos para el alma, Van der Mole íntimo. Un lugar pequeño para que la intimidad sea posible. Jorge Van der Mole con su guitarra. ¿Vos sabés lo que fue sacarlo a Jorge de su casa? No sale, pero como dicen acá, ni para los temblores. Van der Mole con su guitarra y nosotros ahí cerquita para alimentar el alma tan golpeada últimamente. Abigail Duna es una de las organizadoras del encuentro de aperitivos en San Marcos. También es una de las responsables de Casa Sacha, un espacio de producción variada. Allí Abigail tiene su laboratorio donde produce Fernet y otras bebidas herbales ideales para aperitivos. Aquí está conmigo Abigail Duna. Buenos días. Hola, ¿cómo vieji? ¿Estás? ¿Cómo estás? Bien. Tal vez sea la única responsable de Casa Sacha, incluso. ¿Por qué? ¿No hay más gente responsable? ¿Qué pasa? Y es la responsabilidad, es algo que estamos enseñando. Ah, que digo, no se aprende fácilmente. No se aprende fácilmente, la paciencia, la disciplina. Sí. Así que estamos compartiéndolo. Sí, no. También se habla mucho al pedo sobre ese tema. Vos tenés una frase muy buena al respecto. Sí, que es... ¿Hablar al pedo en serio? Es muy feo hablar al pedo en serio. Sí, lo tengo prohibido. Sí, bueno, a ver, otros detalles. Esto que me pasó en la producción es maravilloso porque yo lo voy a ir leyendo a lo largo de todo el programa. Pero hay algo que me llama la atención. Laboratorio para hacer Fernet. ¿Cómo es eso? Así es. Primero que nada, creo que la experiencia, lo bueno que tiene es nosotras abrimos nuestro laboratorio, que es un laboratorio artesanal que tenemos en Casa Sacha, sí, de elaboración de extractos herbales, de los cuales después devienen las bebidas espirituosas que compartimos y otras hierbas, sí, también. Sí, otras hierbas, también. La experiencia empieza incluso en la cosecha. Sí. Vamos a ir al jardín y vamos a cosechar algunas hierbas aromáticas y elaborar un tónico herbal. Un amargo serrano. O sea que, ahí ya sí, tenés un laburo previo que es la huerta. No, esta desde no, luego. No crece porque sí, no, ahí no, en no, ese no, lugar. Mira las uñas. Sí. Tenemos dos tipos de plantas con las que trabajamos aquí. Las de monte nativo, que por suerte todavía tenemos una cantidad disponible para ir a cosechar en algunos lugares y siempre intentando que se pueda recuperar, permitiendo que eso suceda, como son la peperina, el incayuyo, algunas serranas que están ahí y crecen silvestres y otras que son de cultivo, como las mentas, bueno, la marcela que contábamos la hemos podido cultivar en una medida, algunas hemos podido traerlas más cerca y, bueno, otras aromáticas conocidas como la lavanda, el romero, la manzanilla, que hacen falta que aquí de otra elaboración de suelo. ¿Y queda bastante monte nativo por acá como para ir a buscar yuyos? La verdad que queda poco en proporción a la cantidad de gente que hay en el mundo, ¿no? Por la quemazón, porque acá no hay soja, por ejemplo. No, por la quemazón, pero también ha habido con determinadas especies una puntual extracción, como ha sido en una época que se habían puesto, conozco unos... chicos recolectores de aquí de Cruz del Eje, que nos decían, en un momento el incayuyo dejó de haber por las yerbas saborizadas, estas marcas conocidas con letras, ¿viste? Sí, y se llevaban kilos y kilos de incayuyo, peperina, y después sí, desmontes por loteos, sí, por los incendios y demás, y hay poco. Pero bueno, digamos que aquí en San Marcos hay una abundancia para lo que nosotros hacemos. Y se llega a recuperar, generamos una cosecha muy consciente por épocas, permitiendo que se pueda recuperar la planta y siempre dejando las semillas, que eso es algo bueno para compartir ahora que se ha puesto de moda también la recolección. Sí. Es decir, bueno, no nos llevamos todo, dejamos siempre las semillas de la planta. Pero bueno, eso la... Te diría que el 70% de las hierbas aquí son de recolección. Sí. Bueno, sigamos con el laboratorio. Espectacular. Van al laboratorio, cosechan, elaboran, se llevan su primer tónico y el conocimiento para hacer. Es una puerta de entrada para mí. Ah, bueno. Te llevas unas bases con las que después podés seguir explorando en tu casa, sí, y elaborando distintos aperitivos para acompañar las comidas. Pero si podés hacerlo en tu casa, digamos que no necesitas un equipo especial para hacerlo. Para hacer una pequeña proporción, no, para esto, nada. Okay. Para nada. Bueno. De hecho, todas las personas que compartimos en Sacha este taller y el del otro día de qué parece, hemos tenido muchos años de explorar eso en nuestras casas. Hoy, por ejemplo, yo vendo Fernet, tengo una pequeña fabriquita, pero es algo que se puede hacer doméstico, hermoso. Sí. Y si pruebo ese Fernet y pruebo el Fernet industrializado, ¿qué noto? Y eso lo tiene que decir la gente. Pero... No, bueno, decímelo vos. No, la principal diferencia me parece es la complejidad en el sabor. Lo que más me dice a mí la gente cuando va a probar y degustan y prueban un traguito, dice, se sienten todas las hierbas. O me preguntan por alguna específica, ¿tiene cedrón? ¿Tiene carqueja? Sí. Y eso ya no te pasa. Yo he probado últimamente, la verdad es que no consumo mucho, pero lo he probado el Branca, u otras marcas conocidas, sí, y bueno, son muy sintéticos, está muy concentrado todo el sabor. Ajá. Y hoy día todo tiene edulcorante. A mí me da esa sensación, no sé si te pasa, de que te queda en el paladar un gusto metálico. Metálico, sí. Todo igual, sí, sí, como con verdad, las galletitas dulces, sí, con algunas cosas. Bueno, con las bebidas me parece que pasa lo mismo. Y la costumbre de mezclarlas con gaseosa, que también tapa todo. Convengamos que los aperitivos estos que nosotros les vamos a ofrecer, vamos a tratar de que acepten la gente que venga, tomarlos con hielo, soda y un jugo de fruta natural, y el sabor cambia muchísimo. Claro, porque la fortaleza de los sabores de las gaseosas comunes de comercio realmente tapa todo. Tapa todo. Tapa todo y genera un efecto mucho más nocivo también en el sistema digestivo. Eso te iba a decir, te he escuchado, bueno, ayer hicimos una nota, me reí mucho, porque cuando me preguntaron a mí si yo consumía aperitivo, era una nota sobre esto, y yo dije, no, yo no consumo aperitivo. Y vos dijiste, ¿por qué invitan a este señor? La gente que estaba en el trabajo mío al lado, dicen, en un momento dijiste una frase, estabas hablando de Pessoa. Como, yo dije, voy a ir a hacer un streaming, todos estaban como, bueno, lo va a respetar. No, pero me parecía atinado. Me encantó. ¿Por qué invitan a este señor? No le gusta nada. Ni siquiera me nombraste. Fue un medio despreciativo, esta porquería de tipo que está acá hablando al pedo. Bueno, no, yo conté realmente que yo no consumo aperitivos, pero puedo estar interesado desde el punto de vista periodístico. Que se me disculpe. Tengo amigos. Es lo que yo le digo a la gente. A veces le regalo un fernet a alguien. Le digo, yo hago esto. Ay, ¿sabes que yo no tomo? Hay gente que no toma. No, o que tiene un mal recuerdo del fernet. Digo, bueno, tendrás amigos. Tenelo ahí en Seguro. Tu casa. Alguna vez alguien lo va a querer tomar. Seguro, no tiene nada que ver. Bueno, volvamos al laboratorio. Muy ¿Qué bien. Es lo que haces en el laboratorio? ¿Qué alcohol usás? ¿Usás alcohol de cereal? ¿Usás el alcohol Jurjo de 90 grados en la farmacia? ¿Qué alcohol usás? Me encantaría decirte que uso alcohol de cereal. Sí. Lo cierto es que en Argentina es muy difícil conseguir alcohol de cereal realmente. Es verdad. Y la mayoría se produce con caña de azúcar. Sí. Y lo que trato de hacer es conseguir un proveedor que sea lo menos explotador posible. Que tenga atrás una cadena de menos explotación con la naturaleza y la gente. Porque, bueno, no es tan fácil tampoco. Me encantaría decir, producimos nuestro propio alcohol o le compramos a unos campesinos. No es tan sencillo. Ahí sí tiene que haber una cuestión de laboratorio. Sí. No nos podemos lanzar a producir un alcohol sin saber que es seguro. Entonces, tiene que estar aprobado y demás. No, pero yo te escucho y hay una mezcla de ideología también puesta al servicio de lo que estás haciendo. Sí, sí. Es decir, no es que hago Fernet, yo voy a hacer... No, trato en lo posible, y te acabo de escuchar y eso lo quiero puntualizar, sí, en lo posible de utilizar elementos que no produzcan explotación previa del hombre por el hombre. O sea que no, es casi imposible lograr algo de esto, pero por lo menos hay una intención. En lo que se puede, trabajamos en forma cooperativa, somos una cooperativa de mujeres, donde laburamos también teniendo eso en cuenta, y de hecho en la etiqueta de los productos ponemos que bebiendo nuestras bebidas evitas la explotación y la resaca, porque generamos puestos de trabajo más dignos, donde sí, las personas crecen ahí adentro, sí, y también brindamos un crecimiento en el conocimiento del entorno y del cuidado de los recursos. Beber es algo que la gente hace en crisis también. Sí, sí. Es algo que decimos mucho para las fiestas nosotras. Mm. Tal vez toda la guita que uno dice, viene a las fiestas, tengo que gastar más, a ver si el aguinaldo. La mitad es enchupar. Sí. Si ahí podemos tener un consumo consciente y comprarle a un tipo, a una tipa que son productores, que laburan acá con plantas, sí, me parece que vamos a estar moviendo un poquito esa agujita de consumo. Mm. Y también te he escuchado, por fuera del aspecto ideológico para elegir lo que vas a hacer, pero te he escuchado de alguna manera poner de manifiesto que estas bebidas hacen bien no solo al espíritu, sino que al físico, y has hablado de esto. Sí. ¿Cómo mezclas esto? ¿Cómo haces? Y sobre todo en Casa Sacha tenemos una escuela herbal donde dan clases Carolina y Agustina, y también Adrián, son los tres talleristas que vamos a tener viernes, sábado y domingo en el encuentro. Agustina va a enseñarnos a hacer los tónicos, las bebidas. Sí. Carolina, unos acompañamientos, unas picadas, unas tapas. Y Adrián, a cómo utilizar el monte, las plantas nativas, incluso de otros lugares que crecen en la vera, en las veredas, al lado del río, lo que fuere, para consumirlo. Esas tres personas dan clases en Sacha y trabajan justamente en poder evidenciar cómo esta forma de consumir los alimentos y las bebidas es mucho más propicia para nuestro funcionamiento fisiológico, orgánico. Mm. Comer plantas antes, un antipasto, comer una ensaladita, las cosas que va a compartir Carolina el sábado son espectaculares, y tiene que ver con comer vegetales crudos antes de comer algo cocido, que eso es bueno para la digestión. Mm. Que la bebida acompañe en temperatura y en graduación alcohólica también el proceso digestivo, y para eso ellas nos van a dar sobre todo un conocimiento de cómo es el cuerpo, cómo es la vida, cómo estaría bueno que llevemos unos biorritmos, unos horarios para comer, unas cantidades. Así que eso está involucrado también, la búsqueda de un placer que no sea tan nocivo, ¿no? Parece que placer y entretenimiento en nuestra concepción más occidental es reviente. Reviente. Al otro día te tiene que doler la cabeza. Si la pasaste bien, al otro día te tiene que doler la cabeza. Maravilloso, sí. Y no, la idea es todo lo contrario. Sí, tratemos de seguir vivos y servir para otras cosas. Esto del aperitivo también involucra algo de comer, pero algo que poquito de comer me da la impresión, ¿no? Claro, porque, a ver, yo estoy en un asado, ¿no? Vienen mis amigos, todos mis amigos, inclusive Leda, consumen aperitivos, llenan la mesa de botellas con distintos colores. Qué divertido. Y bueno, y después mandan soda, traen hielo, limón, naranja, no sé qué cuernos hace, todo el mundo. Pero resulta ser que yo me arrimo a la tabla donde yo mismo he cortado un salame y empiezo a morfar y realmente podría no almorzar después. Y me parece que el aperitivo tiene otra conducta, es otra cosa. Es como comer una rodaja de salame, un pedacito de pan y algo de queso y el aperitivo. Sí. Y después esperar el morfi. Pero esto es cultural. Sí, incluso en su denominación está incluido esto de que no hace falta vajilla. Para decir, un aperitivo es aquella comida o bebida que se que acompaña la apertura del apetito, la conversación previa a llegar a la mesa, se puede comer parado y no necesita vajilla. Sí. Uno puede hartarse, ¿no? En una picada come más a veces que en una cena de pasta. Sí. En este caso, vamos a procurar que sea ese poquito, que sea esa tapa, cada vez que consuman un aperitivo, que la gente puede ir a 9 puntos aperitivos durante el encuentro, que van a tener menús especiales para estos días. Sí. Cada vez que vayan es un trago con una tapita pequeña que sí te abre el apetito y puedas ir, porque la verdad San Marcos tiene una gastronomía espectacular y van a estar distintas opciones abiertas esperando, así que además se puede cenar, almorzar vas a degustar en la calle. La verdad que me parece que hay que venir preparado para comer y beber de lo lindo. Claro, yo me tomaría un juguito de limón antes. Pero entendiendo a este comentario, tratar de cambiar un poco esta costumbre, que al menos que yo tengo, de llenarme con el salame, con el queso, las aceitunas, y probar alguna vez algo distinto, la tapita que te sirven los españoles. Y listo. ¿No? Y listo. Menú en pasos. Bueno, ¿qué más de este encuentro? Yo voy a volver durante el programa a repetir horarios y cuestiones. Me parece que podemos resaltar dos cosas espectaculares. A ver. Una, que es que, este programa lo escucha gente de otros lugares y me parece que está bueno que digamos un momento dónde estamos. Estamos en un pueblito serrano de calles de tierra donde ya de por sí es muy pintoresco y romántico estar caminando el otoño. Sí. Para mí es muy lindo los colores que tiene, es una época del año espectacular para caminar. Sabemos que acá el sol durante un montón de meses del año no te lo permite. Es muy lindo, de hecho vamos a hacer una apertura al lado del río, esperemos que nos acompañe ese día la caída del sol. Y muchos lugares, mucha vivencia que uno puede tener en un pueblo como este que tiene que ver con su gente. Sí. La mitad de los productores que van a exponer en la plaza aperitivos de autor regionales producen en San Marcos Sierras. Ajá. Y son lugares que se pueden visitar, que tienen muchas veces tiendas, taller. Sí. Y ya es una gran experiencia. Hay bermuterías, laboratorios, lugares. Me parece que venir esos 3 días sin dudas te va a garantizar una experiencia humana y enriquecedora. Y por otro lado tenemos 2 eventos espectaculares para mí. La Feria del Viernes, donde te rompes la boca degustando todo de la región y escuchando a la yuyera, que es candombe. Después nos vamos a lo de Jimmy, al paseo sensorial. Sí. Y el sábado, que es un recorrido por los callejones, donde vamos a ir a la librería Luna Pagana y luego a Rancho Grande, donde va a tocar Fandermole. Fandermole. ¿Abigail se escribe con acento o sin acento? Se escribe sin acento, con una H intermedia, porque es sirio, pero nunca me lo escribieron en el documento. Así que ¿dónde va la H? Abigail. ¡Ah, Abigail! Mirá, qué barro. ¿Y Duna, de qué apellido es? ¿Qué y turco origen? También. Turco también. Bueno, todos nos dicen turco, pero sí, sí, bueno, nosotros le decimos turco le a todos. Le dicen turco que a todos, allá, ¿no? Exacto. Y venden cosas. Qué bueno. Bueno, por último, ¿cómo se? ¿Estás trabajando en el municipio también? Sí. Sí, sí. Trabajo en el área de comunicación. Sí. Así que no trabajo en el municipio edificio. Sí. Me muevo, trabajo mucho en mi auto, en mi oficina, además. Sí, sí. Eso, hago la comunicación interna, que bueno, es un laburo, y la externa. Por último, contame cómo haces para hacer todo eso con 5 hijes. Y bueno, debo tener mucha capacidad, por eso habré llegado hasta este lugar. Debo tenerla, debo tenerla a esta altura. También tengo buenos co-keepers. Bueno. En todas esas tareas. Tengo un buen equipo de trabajo y en la crianza también. Bueno, como dije, en principio, si estás interesado, interesade en venirte hasta San Marcos Sierras, podés escribir a aprestura.aperitivos@gmail.com. Se te contesta, se te dice, se te cuenta. Y si querés venir ese día o alguno de los 3 días, venite directamente. También. Habrá algún voucher para que compres. Todo se puede adquirir. Bueno. Sí. Bueno, gracias, Abigail. Muchas gracias, Abigail. A vos, Quique. Muchas gracias. Muy amable. ¿Qué decirte? Que en el transcurso del programa, como te dije, te iré contando más cosas respecto a este encuentro de aperitivos de autor. Ya te dije, yo no bebo, pero acompaño.